Y seguimos con nuestro tema de la buena convivencia, ¿no? Ya estuvimos en los dos estudios iniciales, estuvimos colocando la base de la buena convivencia. ¿Cuál es la base para la buena convivencia? ¿Quién debe cambiar? ¿El otro o yo? Yo, cierto, la base es el cambio de nosotros, el cambio de nuestro carácter, ¿no? Cuando desarrollamos esos elementos que vimos en Efesios 4, del 1 al 3, cuando desarrollamos todos esos elementos, empiezo a cambiar yo. Y de inmediato empieza a haber buena convivencia, ¿no? Si cada uno dentro de la pareja o del hogar o del entorno donde estamos cambiamos, pues obviamente va a haber buena convivencia. Sin embargo, a pesar de que cada uno cambie, siempre se presentan conflictos, siempre hay problemas, ¿cierto? Bien sea en la pareja, bien sea con los hijos, bien sea en el entorno de trabajo, en el entorno de estudio, siempre va a haber inconvenientes. Y más que todo, pues pensamos en los inconvenientes de pareja, ¿cierto? Casi todas las parejas se pelean todo el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces pelean la pareja al día? ¿Cuántas veces estamos peleando al día con la pareja? ¿Una vez, dos veces, cinco veces? Muchas veces, no sabe, no responde algunos, para no dar cifras. Pero pensemos en la última pelea que tuvimos en la pareja, los que tienen la pareja. ¿Cuál fue la última pelea que tuvieron? ¿De quién fue la culpa? ¿Del hombre o de la mujer? ¿De quién fue la culpa? A ver, piensen ahí. A veces los hombres decimos, no, la culpa siempre es de la mujer, ¿sí o no? Que se demora mucho para arreglarse, porque echa mucha cantaleta, porque no contesta el celular, ¿sí o no? No llama a la esposa y no contesta ese celular. Siempre tiene el celular por haber metido en el bolso de último, ¿no? Eso es el bolso que cargan de todo, y el celular va de último allá y nunca lo encuentra, nunca lo encuentra. O las mujeres también le echan la culpa a los hombres, ¿no? Así que la culpa es de los hombres, porque son muy adictos al televisor, o porque son muy pegados al fútbol, ¿no? Uno cuando está en un partido de fútbol le hablan, uno ya cortó la señal de aquí, ya uno está allá nomás, ¿eh? No entiende nada. De la periferia no coge nada. O porque son muy mirones los hombres, dicen las mujeres, no, nosotros no nos costa, pero dicen mujeres que uno es muy mirón, que tal, que no sé qué. Y siempre la culpa, la culpa, la culpa. Y cuando uno tiene una terapia de pareja, la primera parte de la terapia es eso, ¿no? Que cada uno le eche la culpa al otro y empieza para allá y para acá y tire la culpa y tire la culpa. Porque somos así. Los conflictos nos cuesta solucionarlos porque siempre queremos echar la culpa, dar la culpa al otro y no queremos buscar la solución verdadera. Sin embargo, la palabra de Dios nos presenta en el libro de Proverbios algunos consejos prácticos sobre cómo manejar los conflictos. Cómo hacer para que ese conflicto, que es pequeño al comienzo, no se convierta en una guerra, no se convierta en una batalla que termine destruyendo nuestro hogar o la familia o la sociedad o cualquier entorno en que nos encontramos. Entonces, lo que vamos a estar viendo, mis hermanos, todos en el libro de Proverbios, es que un buen cristiano maneja los conflictos con sabiduría. Siempre vamos a tener conflictos, donde quiera que estemos, siempre va a haber conflictos. Pero lo importante es que aprendamos a manejar los conflictos con sabiduría. El hecho de que haya conflictos no indica que no pueda haber convivencia. El hecho de que haya problemas no indica que no se pueda vivir juntos, no. Lo importante es que aprendamos a manejar esos conflictos, que aprendamos a poder solucionar esas situaciones de manera que podamos vivir en la buena convivencia. Entonces les invito a leer la palabra del Señor en el libro de Proverbios y vamos a estar utilizando mayormente versículos del libro de Proverbios porque es un libro muy práctico. El libro de Proverbios son unos consejos prácticos, consejos específicos para nuestra vida y hemos seleccionado algunos versículos que nos hablan en particular de cómo manejar los conflictos. Iniciamos en Proverbios capítulo 29 y leemos el versículo 8 y el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 8? Los sabios apartan la ira. ¿Y el versículo 11 qué nos dice? El necio da rienda suelta a toda su ira, pero ¿qué hace el sabio? Al fin la sosiega, ¿cierto? Al fin la sosiega. El primer consejo para poder manejar los conflictos, necesitamos aprender a controlar la ira, a controlar la ira. ¿Alguna vez nos hemos sentido como ese señor que está ahí, en la foto? Empezamos a pelear con alguien y nos entra una ira, una desesperación, de pronto por lo que el otro nos dijo, de pronto porque el otro no quiere entender, no quiere obedecer. Con los hijos nos pasa a veces así, ¿no? Uno le da una orden a un hijo y el hijo es como si no le dijeran nada, como si no entendiera, usted se desespera con el hijo. O puede pasar también en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Llega un momento en que la ira se apodera de nosotros y llegamos a un estado de desesperación, ¿no? De una ira desbordada porque las cosas no se dan como nosotros queremos. Aprender a controlar la ira es un aspecto muy importante en el manejo de conflictos, porque la ira es una reacción natural en nosotros. La ira es algo que nunca se va a quitar de nosotros, porque hace parte de nuestra propia vida, hace parte de las reacciones que tenemos. Incluso es un mecanismo de defensa. Muchas veces, ¿no? Cuando usted a un familiar suyo le están haciendo algo, usted reacciona en el momento con ira. Es una reacción de defensa, una reacción de protección natural. Pero ¿qué pasa? Que la ira, cuando no se sabe controlar, ocasiona que seamos demasiado agresivos con otros. Ocasiona que no nos midamos en el momento de atacar o de herir a otras personas. Por eso la Biblia nos exhorta en otro pasaje, en Efesios 4:26, dice: airaos, pero no pequéis. Quiere decir que usted le puede dar ira, eso es normal, pero usted debe evitar que esa ira lo lleve a cometer pecados, lo lleve a equivocarse, a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces hay tres cositas que debemos entender allí que nos son como enseñanzas, como aprendizajes en cuanto a la ira, ¿cierto? Versículo 11, lo primero que debemos hacer: el necio da rienda suelta a toda su ira, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que debemos aprender? Aprender a no darle rienda suelta a la ira, a no darle rienda suelta. ¿A qué hace alusión esa figura de dar rienda suelta a la ira? A los caballos, ¿sí o no? A los caballos. El caballo tiene una rienda. ¿Para qué es la rienda? Para controlar el caballo, ¿sí? Usted puede dirigir al caballo, usted puede frenar al caballo, usted puede azuzar al caballo también. Pero cuando al caballo se le da rienda suelta, ¿quién es el que manda ahí? El caballo. El caballo. Y pobrecito el que está encima de ese caballo, ¿no? Eso toca tirarse si es muy de buenas, o si no, esperar a que el caballo lo tire. Eso no hay de otro. La ira es el caballo y nosotros estamos encima de ese caballo. Y cuando usted no controla su ira, ese caballo se desboca, es decir, esa ira se desenfrena y podemos cometer cualquier locura, ¿cierto? Cualquier cosa. Hay cosas, hermanos, que nunca le diríamos a otra persona, excepto cuando estamos bravos. Le podemos insultar, podemos herir, podemos decir cosas terribles, porque en el momento de la ira no nos medimos. O incluso podemos coger objetos y destruirlos y hacer cosas que realmente no haríamos en un estado de acuerdo en un momento de ir, ¿no? Hace un tiempo mostraron un video por allá en Brasil de una señora que encontró o se dio cuenta que su esposo le era infiel y agarró una varilla y se fue al carro y lo levantó a varillazos, solo rañó, le acabó el vidrio y le acabó todo. Y quizás esa señora no haría eso en un estado de cordura, ¿no? Pero bajo el control de la ira se enloqueció y hizo cosas que quizás después se arrepentiría, ¿no? De pronto cuando fueron a partir los bienes se arrepintió, ¿no? De que hubiera partido el carrito, ¿no? Y no destruirlo. Pero es eso, hermanos, no podemos darle rienda suelta a la ira. Cuando usted está bravo, está enojado, no puede dejar que su ira lo controle. Tiene que aprender a controlarla, tiene que aprender a frenar. Hay un momento en que debemos parar y debemos calmarnos, debemos sosegarnos, tranquilizarnos, para no dejar que la ira tome control de nosotros. Vemos también lo que nos dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? ¿Quién lo quiere volver a leer? Muy bien, los sabios apartan la ira. ¿Qué es lo segundo que debemos aprender? Debemos aprender a apartar la ira, ¿cierto? Estamos hablando todo de la ira, ¿cierto? Aprendiendo a no darle rienda suelta, aprendiendo a apartarla. ¿Qué significa apartar la ira? ¿Qué puede indicar eso? ¿Apartar indica qué? Alejarla, dejarla a un lado, no dejarme llevar por la ira, sino poder dejarla a un lado, retirada de nosotros, para que no crezca en nosotros. Y nota que es una decisión que toma la persona, ¿no? Mas los sabios apartan la ira. A veces nosotros tenemos la costumbre de dejar que nos pase la ira. Entonces, cuando usted le da rabia, arranque y coge la calle por allá, se pone a dar vueltas hasta que le pasa la rabia. Eso es una solución, pero no siempre es la mejor, no siempre es posible, porque usted no siempre va a poder escapar del problema. Hay momentos donde usted tiene que estar ahí y solucionar el problema. Y ahí es donde entra estos dos versículos a enseñarnos que incluso en medio del problema nosotros podemos apartar, podemos calmarnos, podemos cerrar nuestros ojos, esperar que nos pase la ira y poder seguir la situación, poder seguir el momento. Nosotros debemos entender, hermanos, que la ira es un sentimiento normal, pero que no por eso indica que debemos dejar que nos controle. No por eso indica que debemos dejar que eso crezca y se convierta en un problema. No, debemos tomar control de eso y aprender a calmarnos, aprender a controlarnos, aprender a dejar que la ira sea parte de nosotros. No seguir esa ira, no seguir ese camino de ser airados, sino aprender a calmarnos. ¿Y cómo hacemos para calmar esa ira? Versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin, ¿qué? La sosiega. ¿Qué es lo tercero que debemos aprender? Debemos aprender a sosegar la ira. Sosegar la ira. ¿Qué indica esa palabra sosegar? Calmarnos, calmarnos, calmarnos. Cuando uno se enoja, todo el cuerpo acelera el metabolismo. Por eso su corazón se le pone a todo dar, por eso usted se agita. E incluso la palabra ira en el hebreo significa nariz, porque el idioma hebreo es un idioma de muchas comparaciones. Entonces la palabra ira significa nariz, haciendo referencia a qué? A la respiración agitada que tiene una persona cuando está enojada, ¿cierto? La nariz como que se ensancha tratando de respirar rápido en el momento de ira. Entonces la ira hace referencia a eso, a ese momento de agitación que tiene una persona cuando está enojado contra otro. Entonces, ¿qué indica sosegar? Sosegar indica que usted tiene que aprender a calmarse, a dejar que su metabolismo disminuya, se desacelere, se ponga normal, se ponga en estado normal para poder pensar y reaccionar de la mejor manera. Necesitamos aprender a sosegarnos, hermanos, a que en ese momento de ira, ese momento de rabia, podamos calmarnos, dejar que nuestro cuerpo se tranquilice y poder entablar la conversación o seguir la conversación de la mejor manera. Ahora usted estará preguntando, bueno, pero ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo hace uno eso? Algunos psicólogos dicen que hay que contar hasta cuánto. Contar hasta 10, ¿cierto? Contar hasta 10. ¿Para qué algunos cuentan hasta 10 y después sacan la mano y meten el puño, ¿no? Están escogiendo fuerza. No, contar hasta 10 mientras vamos respirando, ¿cierto? Nos vamos calmando, calmando. Si llegó al 10 y todavía no, pues siga contando hasta el 100. Pero la idea es que usted no va tanto en la técnica, sino la idea es que usted pueda mentalmente separarse del problema por un instante mientras se va calmando. Entonces se va calmando, va respirando y se va calmando. Obviamente, no estamos dando unas técnicas psicológicas, ni de yoga, ni nada de eso. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Cuando usted cierra sus ojos y espera calmarse, puede seguir la discusión, puede seguir el momento sin dejarse controlar por la vida. Pero si no lo hacemos, hermanos, si no somos capaces de controlarnos, de tener tranquilidad, le vamos a dar rienda suelta a la ira y después vienen los problemas, después vienen las situaciones. ¿Cómo? Viene la ira santa. Viene la ira santa, sí. Y hay situaciones, ¿cierto? Hay personas que han herido a otros, hay personas que han destruido bienes, que han hecho cosas. Y tristemente, yo creo que todos conocemos casos de personas que en un momento de ira le han quitado la vida a otra persona. Y después viene el arrepentimiento, el remordimiento. ¿Por qué lo hizo? Porque no se aprendió a controlar la ira. Entonces, ese es el primer consejo que nos enseña la palabra. Debemos aprender a controlar la ira. Por eso la tarea es, cada vez que discutamos, Cada vez que tengamos problemas, necesitamos aprender a calmarnos, a controlarnos, no dejar que la ira se nos suba, sino aprender a reposarnos, a tranquilizarnos para poder manejar las cosas de mejor manera. Pasamos al capítulo 15, ahí donde estábamos hace algunos momentos leyendo la palabra del Señor, y vamos a mirar allí otro consejo muy importante que nos da la palabra de Dios. Proverbios 15, versículo 1, que nos dice: muy bien, la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Otro consejo que nos da la palabra de Dios es dar una blanda respuesta. Dar una blanda respuesta. Cuando empezamos las discusiones, cuando empezamos a discutir, bien sea pareja o con los hijos, o en el entorno del trabajo, o con un vecino, las respuestas normalmente van incrementándose en dureza o en fuerza según la discusión, ¿no? A veces hasta el volumen, ¿no? Empezamos a hablar más fuerte y a gritar más tratando de vencer al otro. Pero la palabra de Dios nos da un consejo muy claro. Cuando usted nota que la otra persona está en un momento de ira, que la otra persona se está enojando, se le está subiendo la ira, usted tiene dos opciones: dar una blanda respuesta o dar una palabra áspera. Usted puede responder suave a esa persona o usted puede responder fuerte. ¿La blanda respuesta qué hace? Otro clic ahí. La blanda respuesta indica dar una respuesta suave. Que la palabra blando quiere decir algo suave o algo delicado. Esa blanda respuesta entonces lo que hace es que el adversario no perciba que somos agresivos, sino perciba amor en nosotros, o perciba ternura en nosotros. Entonces, cuando el otro está enojado, el otro está furioso, se acerca la otra persona y le da una respuesta suave, sin agresividad, sin alzarle la voz, sin irrespetarlo, tratando de calmar ese momento de ira, ese momento de rabia. Y logra que la otra persona, ¿qué haga? ¿Qué ocurre? Que la otra persona se calma inmediatamente, porque hay una respuesta suave, hay una respuesta tranquila. Pero la otra opción de responder con una palabra áspera. ¿Qué indica la palabra, o qué indica lo áspero? Tenemos allá una imagen, ¿cierto? De un cactus, algo que hiere, algo que hace daño. Por eso la blanda respuesta indica evitar esa palabra áspera. Porque la palabra áspera o lo áspero indica lo que va a causar más dolor, lo que va a causar más intranquilidad, más dolor en la otra persona. Entonces usted puede elegir si responde con algo suave como una rosa o responde con algo áspero como un cactus. ¿Y qué cree que hace otra persona cuando usted le responde con la palabra áspera? Se enoja más. A veces, hermanos, hasta la burla, ¿no? Cuando uno está discutiendo y el otro se pone bravo, entonces el otro toma una actitud de burla, ¿no? Y empieza a reírse y a burlarse y a burlarse. De pronto no es una palabra tan áspera en todo el sentido, pero sí es una manera de hacer enojar a la otra persona, de ofender al otro. Y eso genera más conflicto. Necesitamos aprender a dar respuestas suaves, respuestas que realmente expresen amor hacia la otra persona. Que la otra persona no perciba una agresividad de parte de nosotros, sino perciba que realmente queremos solucionar el conflicto. Y podemos pedir en ese momento o podemos lograr que la persona se calme, es a través de una respuesta suave, nunca a través de una palabra áspera. Porque la respuesta suave o la blanda respuesta logra quitar la ira, ¿cierto? Dice el versículo: la blanda respuesta quita la ira. Cuando usted responde de manera suave, hace que la otra persona se calme, se tranquilice, que se vaya la ira. Usted va a lograr que esa persona no siga incrementando su ira, sino que esa persona se tranquilice. Y podemos pensarlo de una manera lógica, ¿no? Si uno está enojado y trata de pelear con el otro, Pero el otro siempre le responde suave, pues la pelea nunca se va a lograr. Nunca vamos a poder pelear. Porque para que haya la pelea necesitamos que el otro nos responda, que el otro nos ataque. Entonces pensémoslo a la manera de Dios, a la manera positiva. Cuando nosotros respondemos de manera suave, no vamos a dejar que el conflicto se incremente, no vamos a dejar que la pelea crezca. Obviamente no es fácil, no es fácil hacer eso, porque siempre queremos responder de manera agresiva, ¿cierto? Siempre queremos responder de una manera fuerte, pero nosotros debemos aprender a dejar que el Espíritu Santo nos controle, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y nos permita responder de manera suave, ¿cierto? De manera tranquila. Entonces, mis hermanos, Proverbios 15:1 nos enseña eso, que debemos dar una blanda respuesta. Pero vamos a mirar otro proverbio allí en la palabra del Señor, Proverbios capítulo 12, el versículo 16. Otro consejo que nos da la palabra de Dios es no hacer caso de la injuria. No hacer caso de la injuria. Nos dice la palabra del Señor allí que el que no hace caso de la injuria es prudente. La prudencia, ¿no? La prudencia es esa virtud de poder hacer las cosas antes de, previendo lo que puede pasar, evitando los conflictos. Y no hacer caso de la injuria es algo que genera esa prudencia y que nos evita muchos conflictos, muchos problemas en nuestra vida. Pero mire lo que dice al comienzo del versículo, que está relacionado con la parte final. El necio al punto da a conocer su ira. Para nosotros poder lograr esto, no hacer caso de la injuria, necesitamos un punto importante, necesitamos no ser explosivos. Implica no ser explosivos. Porque ¿qué quiere decir que el necio al punto da a conocer su ira? ¿Qué indica eso, esa expresión allí, al punto? Indica en el momento, de una vez, tan pronto le hacen algo, explotó. No lo pueden ni tocar. Algunos no los pueden ni mirar, ¿cierto? Los miran rayados y una vez los tienen ahí. Porque es un carácter explosivo, es un carácter que en cualquier momento reacciona. Si usted no quiere hacer caso de la injuria, debe aprender esa parte también. A no ser explosivo, a no ser iracundos. A que no en el primer momento podemos reaccionar con ira, sino que debemos ir aprendiendo a ser más tranquilos y más mansos, que fueron las virtudes que vimos, ¿no? En Efesios 4, la mansedumbre, la capacidad de soportar lo que otros nos hacen sin reaccionar con violencia. Hay que ir aprendiendo eso, no ser explosivos, a tener tranquilidad. Pero también necesitamos aprender a pasar por alto las ofensas. Implica pasar por alto las ofensas. Porque ¿qué indica esa palabra injuria? ¿Qué quiere decir esa palabra injuria? Una ofensa, ¿cierto? Cuando usted le dicen algo que no es cierto, cuando le dicen a uno algo que no es cierto, lo están difamando, existe la posibilidad de ir ante un juez y demandar a esa persona. ¿Cómo se llama ese tipo de delito? Injuria y calumnia. Injuria y calumnia. O sea que ese término hasta legalmente tiene esa connotación, ¿cierto? Algo con lo cual lo quieren avergonzar a usted. Algo con lo cual quieren difamar o insultar a usted. Y lo tratan de hacer enojar. Pero cuando uno no hace caso de la injuria, como dice el versículo 16, tiene que pasar por alto esas ofensas. Tiene que no prestarle atención a eso. ¿Y eso es fácil? No. Porque nosotros vivimos o construimos nuestra vida sobre nuestro propio ego, sobre nuestro propio yo. Y entonces cuando ese yo se ve amenazado, porque por ahí andan diciendo tal cosa, o porque de frente me dijeron tal cosa, tratamos de reaccionar con agresividad, con fuerza, tratamos de hacer algo para destruir al otro. No es fácil no hacer caso de la injuria, no es fácil pasar por alto eso. Pero hermanos, cuando usted construye su vida sobre Dios, cuando usted no construye la vida sobre la autoestima o sobre el yo, sino construye su vida sobre Dios Incluso algunos pastores enseñan que no debemos hablar de autoestima, sino que debiéramos hablar de teoestima, es decir, de Dios, la estima de Dios. Usted es importante por lo que Dios lo estima a usted, no por lo que usted es, porque usted ante Dios no es nada. Es importante por lo que Dios hace en usted y por lo que Dios está haciendo en su vida. Entonces, cuando usted entiende eso, hermanos, que otro venga y le diga cualquier cosa, no tiene importancia, no tiene problema con eso. Usted es capaz de pasar por encima de esas cosas y no hacerle caso a la injuria, no hacerle caso al insulto, no hacerle caso a ese problema, porque usted ha aprendido a descansar en el Señor y dejar las cosas en manos de Dios. Voy a invitarles a leer un texto, 1 Pedro 2:23, que es quizá uno de los textos que más nos ayuda a pensar en esta idea tan importante de lo que es no hacer caso del impuro. 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 23. Alguien que nos quiera leer ese texto con voz fuerte y ver el ejemplo del Señor Jesús en el manejo de las ofensas. En cuanto a la demandecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a la República justamente. Muy bien. Hablando del Señor Jesucristo, nos da un ejemplo muy bonito, ¿no?, de lo que es no hacer caso a ninguno. Nos dice el texto que cuando Jesús lo maldecían, Él no respondía con maldición. Él nunca deseó nada malo a sus personas que lo atacaron, nunca le trató de responder por el mismo en maldición. Dice, y cuando padecía, no amenazaba, ¿cierto? Cuando uno, creo que ese versículo lo tocamos en algunas enseñanzas, ¿no? Cuando uno lo están agrediendo y ya usted no tiene nada que hacer, entonces el último recurso, uno recurre a la amenaza, ¿no? La amenaza. Ah, bueno, entonces ese se volvió famoso, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. El hombre había apurado ahí con la policía y trató de amenazar. Pero sí, es típico, ¿no? Cuando uno ya se ve apurado, entonces uno recurre a la amenaza, ¿cierto? Ahorita no le puedo hacer nada, pero él sí verá que más adelantico, o como dice el dicho, en juego largo, hay desquites, ¿cierto? Eso en algún lado nos encontramos y verá. Ese es el último recurso, ¿no? Como para tratar de defendernos. Pero Cristo ni siquiera amenazó. Cristo no le dijo, tranquilos que en el juicio final nos vemos, allá los arreglamos, ¿no? No. Él encomendó la causa a Dios. Él dejó la causa en manos de Dios. Y estuvo dispuesto a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que es. Y el próximo domingo, Dios mediante, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar del perdón. Es muy importante, ¿cierto?, aprender a perdonar para poder solucionar nuestros conflictos. Pero aquí estamos haciendo referencia es al hecho de no hacer caso de ninguna, hermanos. Jesús fue ejemplo para nosotros. Él no respondió con agresividad, Él dejó que ellos hicieran lo que Dios les había permitido que hicieran, porque eso hacía parte del plan de Dios. Si cuando usted a alguien lo insulta, lo agrede, cuando alguien lo difama, cuando alguien lo trata mal, deje, ponga eso en manos de Dios, ponga su causa en manos de Dios, que Dios se encargará de hacer justicia, que Dios es juez justo para defendernos a nosotros. Y como decíamos al comienzo, esto es un desarrollo de la prudencia, que la palabra prudencia es la capacidad de pensar nuestros actos, de mirar las consecuencias de nuestros actos. Y sabemos que si respondemos con agresividad, que si respondemos con violencia, eso solo va a traer más violencia. Entonces usted es capaz de mantener la calma y no responder con ira en ese momento. Entonces, mis hermanos, un versículo muy bonito que nos enseña que debemos no hacer caso de la injuria y que debemos aprender a tener tranquilidad cuando somos agredidos. Rápidamente, mis hermanos, Proverbios 27, 17, el tiempo va volando hoy, y son varios versículos, pero la verdad que son muy importantes cada uno de ellos. Proverbios 27, 27, ¿qué nos dice? 27, 17. Hierro con hierro se acusa, y así el hombre acusa el otro de poder. Muy bien, hierro con hierro se acusa. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. Otro consejo importante de la palabra de Dios es que los conflictos se manejan por no provocar la ira en los demás. Por no provocar la ira y los demás. Cuando usted tiene un cuchillo y no tiene una piedra para afilarlo o un esmeril para afilarlo, ¿cómo lo afila? Con otro cuchillo, ¿cierto? Los dos cuchillos se afilan. Y eso es lo que dice aquí, hierro con hierro se aguza, es decir, cuando el hierro se choca con el hierro, se va sacando filo. Ahora viene la aplicación. Así el hombre aguza, o si quiere usar el término afila, así el hombre afila el rostro de su amigo. Cuando nosotros empezamos a decirnos cosas y a mirarnos feo, nos vamos sacando filo, no, nos vamos poniendo más agresivos con la otra persona. Ya miramos, ¿cierto?, que debemos aprender a controlar la ira, pero también debemos aprender a no provocar la ira en otra persona. En palabras castizas colombianas, a no sacarle la piedra a los demás. Porque a veces nos gusta hacer eso. Nos gusta enojar al otro, nos gusta provocar al otro. Vivimos en convivencia, pero estamos molestando a la otra persona, estamos haciendo cosas para molestar al otro, para enojar al otro, y estamos provocando una convivencia que no puede ser viable, que no puede ser de la mejor manera, pero porque no hemos puesto en nuestra parte, Especialmente en la familia pasa eso, ¿no? Hay cositas pequeñas que enojan a la otra persona y que a veces a nosotros nos cuesta aprender, pero que necesitamos aprenderlas. Por ejemplo, cuando el hombre llega a la casa del trabajo, si con las personas que tienen horarios o muy específicos, ¿qué le gusta encontrar? El almuerzo listico, ¿cierto? Calientico. Y a veces llega y está la mujer viendo la novela y ya casi va a terminar para empezar a hacer el almuerzo, ¿no? ¿Será que eso se puede evitar, ese conflicto? ¿Será que esa pelea se puede evitar? De pronto la mujer me está mirando como feíto, ¿no? Pero no, eso hace parte del amor, ¿cierto? Aprender a tener ese almuerzo a tiempo, evita un conflicto. Evita que la persona, o que se genere ese conflicto, porque es una expresión de amor hacia la pareja. Pero al contrario también se da. Nosotros los hombres, cuando nos llegamos del trabajo, de la calle, llegamos cansados, cogemos la ropa y la tiramos al piso, ¿sí o no? Eso puede haber 100 canecos de ropa sucia en la casa que uno no lo pone en los canecos. Uno no ve los canecos, uno ve el piso. Y llega la mujer y dice, pero ¿por qué al piso? Y tal. ¿Ese conflicto se puede evitar? Claro que sí. ¿Qué hay que hacer? Solamente poner de nuestra parte para poner cada cosa en su puesto, cada cosa en el lugar. Notemos, hermanos, que una decisión pequeña, sencilla, de parte de nosotros, nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a vivir mejor. Porque quizá usted puede pensar, no, es más fácil que el otro cambie, es más fácil que el otro me deje hacer como yo soy, que el otro cambie. Pero también es más fácil a veces que nosotros tomemos decisiones pequeñas, sencillas, por amor al otro, por amor a la pareja, para poder vivir en convivencia. Y por eso, creo que en el libro de Colosenses, que dice, Padre, no exasperéis a ir a vuestros hijos, Colosenses 3:20. En Efesios capítulo 6, cuando dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Porque cuando uno no cambia y vive molestándole la vida al otro, vive haciendo cosas que molestan al otro, la convivencia nunca se va a dar. La convivencia nunca va a existir. Tenemos que aprender a propiciar la buena convivencia con nuestras acciones. Proverbios 30:33. Tiempo me tiene, pero acosado hoy. Proverbios 30:33, rapidito, hermanos, hablando también de esta parte de no provocar la ira en los demás. Miramos aquí entonces que provocar a ira es afilar al otro y darle la siguiente. Proverbios 30:33, provocar a ira solo traerá contienda. ¿Qué dice Proverbios 30:33? Es un versículo muy bonito, hermanos. En el original tiene una idea muy importante, porque hay tres palabras allí que en el hebreo son la misma. Estamos en el versículo 33, ¿no? La palabra batir, la palabra sonarse y la palabra provocar la ira. En el original es el mismo verbo, es el mismo verbo. Batir la leche, sonarse la nariz, provocar la ira, todo viene de una misma raíz, de una misma idea. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el versículo? Que cada una de esas acciones tiene una consecuencia. Y esa consecuencia es inevitable. Si usted bate la leche, se va a volver mantequilla. Si usted se suena muy duro la nariz, le va a salir sangre. Si usted provoca la ira en otra persona, siempre va a haber contienda. Siempre va a haber pelea. No hay nadie que se aguante que otro lo moleste y lo moleste y lo moleste. Algún día tendrá que reventarse eso. Algún día tendrá que haber contienda. Y por eso, hermanos, hay hogares donde no hay convivencia. Solo hay uno que hace lo que quiere y otro que se está resignando. Hay lugares donde el esposo llega y la esposa sale a atenderlo, los hijos salen a esconderse y el papá regaña al uno y regaña al otro y todos se aguantan. Pero ahí no hay convivencia, hay resignación. Y esa bomba que va creciendo algún día está. El día menos pensado el hombre llega y en la casa no hay nadie, se fueron todos. Porque siempre provocar la ira traerá contienda, nunca traerá bendición. Por eso, si usted es de un carácter fuerte, si usted es de un carácter difícil, hermano, pídale ayuda a Dios, pídale ayuda al Espíritu Santo y trate de cambiar. Hay que cambiar, hermanos, todos necesitamos cambiar, todos tenemos un carácter, un temperamento, pero todos podemos cambiar. Entonces tenemos que aprender eso, hermanos, que no podemos andar provocando la ira a nosotros, molestando la vida del otro, haciendo daño al otro. Tenemos que aprender a cambiar, tenemos que aprender a mejorar. Terminemos con un versículo muy bonito, Proverbios capítulo 20, el versículo 3, con un último consejo que nos da la palabra de Dios, que es aprender a dejar la contienda. Tenemos que aprender a dejar la contienda o a abandonar la contienda. Cuando estamos en un conflicto, estamos en una pelea, siempre la tendencia de nosotros es a continuar en la pelea, ¿cierto? A continuar la discusión, a continuar el conflicto. Nos es difícil dejar el conflicto, nos es difícil dejar hasta ahí. Pero necesitamos aprender, propiedad, por favor, tenemos que aprender a dejar la contienda, dejar la contienda. Y allí esa palabra dejar no indica necesariamente abandonar el lugar, no indica necesariamente irnos del lugar. La palabra original significa literalmente sentarse, sentarse. ¿Qué quiere decir sentarse? Si hay dos peleando allí, o si usted está peleando con otro, usted se sienta y no sigue peleando, no sigue peleando. Como decía al comienzo, no siempre la solución es huir. Muchas veces la solución es no pelear más, no pelear más. Este va de la mano con el primer uno de los primeros puntos que hablamos de controlar la ira, ¿no? Usted se controla, usted es capaz de dejar la contienda, de propiciar el momento de tranquilidad para que haya diálogo, para que no siga la pelea. Porque la intención de nosotros es seguir peleando, seguir hablando, pero esa contienda se va incrementando hasta volverse incontrolable, hasta volverse inmanejable. Por eso, mis hermanos, es una insensatez el querer seguir peleando. Miren lo que dice la segunda parte del versículo: mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Qué significa esa palabra insensato? ¿Qué es un insensato? Que no usa la cabeza, que no piensa. Por eso, cuando uno no piensa las cosas que hace, fácilmente se mete en problemas, en peleas con otros. Pero me gusta mucho el verbo que usa ahí la traducción en español, ¿no? Mas todo insensato se envolverá. ¿Qué indica envolverse? ¿Qué otras palabras usamos nosotros? Encerrarse, enrollarse o enredarse en la pelea. Siempre nos da la idea de algo en lo cual usted se mete, pero no se puede salir tan fácilmente. Se metió en un problema, pero después, sálgase. Sálgase y verá. Y a veces peleamos, más que todo cuando peleamos con alguien que no es cercano, ¿no? Porque uno con la familia pelea mucho, pero es más fácil de arreglar. Pero cuando usted pelea con alguien de su trabajo o con alguien de su barrio, después para arreglar ese problema, a veces es difícil, ¿cierto? Toca buscar a la persona, humillarnos y hacer de todo. Y todo eso se pudo evitar si hubiéramos dejado la contienda, si hubiéramos parado a tienda. Por eso, hermano, no hay que dejar, no hay que propiciar la contienda, hay que propiciar el diálogo, pero nunca la pelea. A veces nos ufanamos en decir, yo soy un macho y me hablo en la cara con el que sea y tal, no sé qué. Hermanos, eso nunca traerá nada bueno. Porque después de que viene el problema, los insultos, los gritos, las amenazas, después no podemos arreglar eso tan fácilmente. No podemos solucionar eso tan fácilmente. Y por eso, mis hermanos, dejar la contienda trae honra. Porque el versículo 3 nos dice, honra es del hombre dejar la contienda. Honra. La palabra honra quiere decir respeto. La palabra honra quiere decir dignidad también. No es un acto de debilidad dejar la contienda. Es un acto de honra. De honra. Siempre quedaremos bien si dejamos la contienda. Tenemos que abandonar esos conceptos machistas y esos conceptos, como dijéramos, digamos, lo que la sociedad piensa, ¿no? Que siempre vale más la fuerza, el ser guapo, el ser macho, el darnos con los demás. Y a veces cometemos errores, o se cometen errores criando a los hijos de esa manera, ¿no? Llega el niño a la casa llorando porque le cascaron y dice, usted no se deje, si usted le da, déles también. Y lo formamos de la misma manera. Y no estoy diciendo que se haga de mala intención, sino que esa fue la formación que se recibió, eso se transmite. Pero ¿qué pasa, hermanos? Vamos formando una nueva generación en el mismo camino de conflictos, de peleas, de disensiones. Pero la verdadera honra del ser humano está en dejar la contienda. Que puedan decir, fulano de tal es una persona de paz, de tranquilidad. Que no se puede ir a pelear con él porque él no se deja provocar. Él es capaz de estar tranquilo, de estar sereno, de manejársela bien con todos. Y no tiene enemigos, duerme sus noches tranquilo, vive su vida tranquilo, porque sabe manejar sus conflictos, sabe manejar sus dificultades. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a manejar bien los conflictos, a manejar los conflictos con sabiduría. Si estamos teniendo conflictos en la pareja, repasemos estos versículos en la casa y miremos cómo podemos manejarlos mejor. Si usted está teniendo conflictos con sus hijos, repase esos versículos, procure aplicarlos para que no haya problemas. Y si hay conflictos en cualquier otro entorno, hermanos, también apliquemos estos principios y veremos que Dios puede enseñarnos a vivir de una mejor manera, ¿no? A vivir con sabiduría. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu infinito amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos.